Bien, nosotros seguimos con más de La Rayuela y habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de María Elena Barragán, ella es directora de la Fundación Vivarium de Quito. Bienvenida María Elena, mil gracias por estar acá. Uno de los espacios que permanentemente están en nuestra memoria, ustedes saben, amigas, amigos, es este, el Vivarium de Quito. Lo hacemos porque consideramos que es un espacio que amerita más atención, un espacio que, si bien es cierto, convoca a los niños, a los jóvenes, pero más allá de eso, requiere también de un mantenimiento, requiere de una, ¿qué diría?, de una preocupación económica, ¿no?, de una preocupación académica, digo, inclusive. Y para hablar de esto y un poco de las actividades, de la realidad de Vivarium de Quito, está ahora María Elena con nosotros. Bienvenida siempre, María Elena. Gracias por estar esta mañana acá en La Rayuela. Y, por supuesto, te vamos a escuchar porque de eso se trata, ¿no? Buenos días, Beatriz. Te agradezco mucho por el espacio que siempre nos brindas y que nos das la oportunidad de contar nuestra realidad y de sintonizar con la comunidad sobre nuestras actividades. Muchas gracias. Bueno, sabemos que Vivarium de Quito es una fundación más bien de tipo privada, sin embargo de ello pues está al alcance de todos nosotros, y yo fuera de micrófono se preguntaba qué hacer, por ejemplo, en una crisis como la que creo que todos los ecuatorianos estamos pasando, más aún algunas instituciones que tienen que ver con la cultura, con el arte, con, uh-huh, con este tipo de actividades como tienen ustedes. ¿Qué hacer cuando el presupuesto ya no alcanza, cuando las actividades se han visto y los presupuestos se han visto lesionados, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, Beatriz, primero que nada, pongamos en contexto, el Vivarium de Quito está administrado por la Fundación Herpetológica Gustavo Orsés. Justamente el 1 de diciembre del 2019 acabamos de cumplir 30 años de labor. Fíjate. 30 años que han puesto en la realidad de la sociedad ecuatoriana y de Quito en particular un sitio donde, al menos sin miedo a equivocarme, puedo decirte que el 80% de profesionales que hoy por hoy se dedican al estudio de los reptiles y anfibios han tenido su espacio en el Vivarium. Vinieron cuando eran estudiantes, vinieron cuando empezaban y se iniciaban en sus estudios universitarios y supieron que en ese espacio había una oportunidad de trabajar con los animales, que teníamos un apego, que fue mi caso y el caso de muchos colegas. Pero más allá de eso, es un espacio de la comunidad, es un espacio en donde estamos trabajando para construir una nueva visión acerca de los reptiles. Tú sabes que por tradición son animales sobre los cuales no tenemos mucha afinidad, no nos sentimos representados, no hay mucha sintonía con el humano, entonces no lo queremos, no nos gusta, nos causa repulsión de manera natural, pero por miedos y históricamente le tenemos mucha empatía por haber sido utilizado en la Biblia para simbolizar el diablo y cosas por el estilo. Entonces tenemos que trabajar contra todas estas concepciones negativas que hacen que haya un peso cultural negativo, indudablemente, y eso no te digo que hace más difícil el trabajo, pero hay que trabajar más. Entonces recibimos niños, como tú decías, recibimos familias, recibimos grupos organizados y estamos en este tren desde hace 30 años, celebrando con todos los que quieran celebrar y los que sigan y quieran seguir apoyando nuestra labor. 30 años se lo dice fácil, ¿no? Pero tras de esto hay muchos seres humanos trabajando con sueños, especializándose, también dando su aporte desde su bolsillo, uh-huh, ¿no es cierto?, uh-huh, para ser mejor, para especializarse más, para entender más, para estar al día en todo. Y hizo cosas que habría que tomarlo en cuenta. Bueno, y no nos olvidemos, Beatriz, que en un principio estas actividades pueden ser vistas como que nos compete únicamente a los profesionales que hemos optado por esta carrera profesional y somos los responsables únicamente y exclusivamente, en mi caso, de estudiar las serpientes, las culebras, las ranas, los cocodrilos. Sí y no, porque hoy por hoy todo este contexto de salud que nos está afectando por el coronavirus, por el cambio climático, por las prácticas de consumo, nos están haciendo un mea culpa de que es nuestra responsabilidad de cada individuo el tomar medidas para evitar o contaminarnos de enfermedades, evitar el tráfico. Ya no es competencia solamente de los profesionales que nos dedicamos a esto, sino de la mamá, del papá, del señor que está trabajando ahorita en una oficina. No es algo que debemos verlo ajeno a nuestra realidad, todo lo contrario, nos compete como individuos, como ciudadanos, como jefes o jefas de familia, como profesionales en cualquier contexto, y es en este momento en el que nosotros trabajamos para sugerir que el tema ambiental es un tema que corresponde a todas las carreras profesionales. Si hay un político que ahorita está tomando una decisión, tiene que estar con alguna componente de empatía y de afinidad con la naturaleza. Si alguien está en un aspecto de las compañías privadas, lo propio. Si alguien está en el área de las comunidades que viven en Amazonía y en Costa, entonces es un tema que nos compete a todos y es eso nuestra responsabilidad de comunicarlo. Claro que sí. Inclusive, nuestra constitución, la constitución de nuestro Ecuador, habla de los derechos de la naturaleza, y es algo de lo que nos olvidamos frecuentemente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, claro, está la Constitución, eso nos dice la ley, pero mucho más allá. Ya María Elena nos dice, es una cuestión, yo creo, de educación, es importante educarnos, sensibilizarnos, pero eso no se hace en la escuela, no se hace en la calle, no. Comienza en la familia, comienza en casita, como tantos otros valores, sí, tantas otras enseñanzas, ¿no? Ahora, hace unos días, estábamos tan preocupados todos por este incendio que hubo acá en el sector de Pomasqui, ¿no es cierto? Uh-huh. En el cerro, en este cerro que con Linda, pues ya con la población inclusive. Tuve la oportunidad de invitarle a quien dirigió todas las operaciones para mitigar el fuego en todo, y estuvo acá en nuestro programa. Y comentábamos, en realidad, la poca sensibilidad de las personas, porque fíjense ustedes, claro, todos estábamos con la boca abierta, ha habido puercos de espines, ha habido liebres, también zarigüeyas, conejos. Zarigüeyas. Y claro, y lo otro, también serpientes, y también bichitos, y también, no sé qué, ya, voladores, en fin. Claro, pero en algún momento él me hacía caer en cuenta algo, y me decía, ¿por qué hablamos solamente de los conejos? Solamente hablamos de los puercos de espines, pero las personas no tomamos conciencia, me decía, de que estos bichitos que ni los tomamos en cuenta, estas serpientes, estos voladores, tienen tremenda importancia para la vida de esta flora, para el oxígeno, es decir, nos hacen un gran favor a los seres humanos. Por supuesto que sí, esto justamente es lo que tenemos que entender. Mira, Beatriz, en temas biológicos esta es una falla de los científicos, de haber fallado, y ojalá las nuevas generaciones tomen medida en esto, de transmitir temas muy científicos para la colectividad. Muchas veces la ciencia se queda a nivel de científicos y no se canaliza a nivel de las comunidades. Pero lo importante aquí es resaltar y comentarte que estos bichitos, estos animales pequeños, estos vertebrados, hablando de las ranas, hablando de las serpientes, de las tortugas, son animales que nos están indicando su presencia en ciertos sitios de la ciudad. Hablemos de Quito, es una de las ciudades más biodiversas que tenemos. Si tú caminas ahora mismo hacia el Parque Metropolitano, tienes una serie de fauna ahí increíble. Si te vas a la zona de la Occidental, lo propio, en el bosque. Entonces, son animales que han logrado interactuar y adaptarse a los cambios de los ecosistemas, continúan viviendo ahí, y su presencia nos está indicando que es posible vivir humanos y animales. Y no solamente que ellos vivan ahí y nosotros vivamos por acá, pero que vivamos en sintonía, que son indicativos de que todavía Quito tiene un aire puro, son indicativos de que, o son animales que nos ayudan los anfibios a consumir insectos. Muchas veces no vemos este aporte porque en Quito no han habido enfermedades de transmisión por vectores como los moscos, como se da viajando a la costa. Sin embargo, todos estos efectos del cambio de clima van a hacer que probablemente en Quito, zonas de valles como Cumbaya, tengamos los primeros casos de dengue. Los insectos van a migrar. Es evidente que Quito, una ciudad que antes jamás nos podíamos vestir de manera ligera, ahora el clima nos obliga. Y esto también hace que hayan cambios a nivel de la presencia de ciertos animales. En este punto, los anfibios y reptiles se convierten en un aporte para evitar estas plagas que, en fin, complican a la salud humana. Por el lado de las serpientes, son consumidoras de roedores. Todos sabemos, la mayoría de serpientes comen roedores, y en este sentido se convierten en los reguladores de las poblaciones de roedores, que todos sabemos tienen implicaciones también en la salud humana, nefastas como la rabia, la bubónica, etcétera. Entonces, si no nos sensibilizamos por el lado de un apego y un afecto al animal per se, tenemos que empezar a mirar que nos podemos beneficiar los humanos, nuestra salud, a partir de estos animales. Claro que sí. Nos faltan todas las campañas que sean necesarias, y nosotros públicamente lo decimos, estamos aquí para eso, para apoyar este tipo de campañas que sirvan realmente para tener una vida mejor. Uh-huh. Y no solo de palabras, sino en la práctica, porque pues el discurso ya, pero ahora hay que pasar a la acción, ¿no? 30 años. Ustedes sin duda alguna han preparado algo especial para, no digo celebrar, pero sí para conmemorar estos 30 años de sí, esfuerzo, bueno, de compromiso. Como te digo, Beatriz, la celebración que coincide con las fechas de un calendario coincidieron el 1 de diciembre. Sin embargo, por fechas que coinciden con la celebración de las fiestas de la ciudad, desarrollamos un congreso en el mes de noviembre, un congreso que convocó a 150 personas, que lo hicimos en la Universidad de las Américas. Sin embargo, nuestras actividades a lo largo del año, y ahora en enero hemos empezado con actividades, tenemos un calendario de actividades para todo el año. El que ya está en puertas desde este viernes 14 de febrero, que se celebra el Día del Amor y la Amistad, pues que sepa nuestro público que las culebritas y las ranas también celebran el Día del Amor y la Amistad. Lo vamos a celebrar, vamos a tener un evento especial para las personas que vengan con su media naranja al Vivarium de Quito. Van a tener premios, van a poder dar de comer algunos insectos a las ranitas, y entonces esa es la forma que la gente vaya compartiendo nuestras actividades. Y vamos, te haremos llegar pertinentemente, Beatriz, nuestro calendario de eventos para por todo favor. El año, en el cual básicamente nuestro centro de operaciones es el Vivarium de Quito, que debo mencionarte, uno de los apoyos más importantes que hemos recibido de la alcaldía de Quito es el usar esta casa patrimonial que está en el parque y que estuvo por años abandonada, y que desde el año 2002 nosotros la hemos implementado para utilizar las instalaciones. Ese es un compromiso de la Municipalidad de Quito. Tenemos una muy buena relación con la administración del parque y con todos nuestros otros actores en temas medioambientales, que están el Jardín Botánico, el Instituto Nacional de Biodiversidad. Y eso es importante, que ahora Quito cuenta no solamente con museos de otra índole cultural, antropológica, histórica, pero estos espacios que de alguna manera van convocando y son el sitio donde los niños podemos lograr cambiar actitudes, porque es por ahí. Este viernes y el fin de semana hay un horario especial. ¿Qué horarios van a manejar ustedes? Los horarios de siempre, Beatriz, los horarios de 9 a 9:30 a 1 de la tarde y de 1:30 a 5:30 de la tarde, que nos permite tener nuestra exposición, las charlas educativas, la explicación a las personas de nuestro rol en evitar el tráfico, el contar a la comunidad el rol de las serpientes, el rol de las ranas, la llegada de animales de fauna exótica, cuáles son las implicaciones. O sea, todo un contexto que está pasando en nuestra colectividad, pero que a veces no reflexionamos de nuestro compromiso con eso. Hay tanto que hablar alrededor de esto, la misma, las mismas prácticas de transporte, de este uso de los animalitos más sofisticados para muchas personas, ¿no? Contrabandos, malos tratos, por supuesto, porque hemos visto cuántas veces en unas cápsulas tan pequeñas, colmadas de animalitos, tuburizados absolutamente, no puede ser, ¿no? Así es. Y entonces sería bueno quizás para el próximo mes pudiéramos hablar, por ejemplo, de la legislación ecuatoriana respecto a esto. Me encantaría. Si nos permites, te buscaremos para ello. Me encantaría, Beatriz, porque hay cambios y hay procesos que en el país se han dado y que son cambios muy positivos. Sin embargo, toda la dinámica que se mueve alrededor del tráfico es una dinámica en la que necesitamos, como tú dijiste hace un rato, acciones. La ley está. Somos de los países primeros en el mundo en dar derechos a la naturaleza. Ahora hay que tomar acciones concretas. Y entonces, la dinámica en la que tenemos que movernos, no solo los profesionales, biólogos, ecólogos, la autoridad, las personas de fiscalía, hay instituciones que están haciendo muy buen trabajo, pero necesitamos pasar ya a las acciones concretas. Amigas, amigos, esta mañana ha estado con nosotros acá en La Rayuela la directora de la Fundación Vivarium de Quito. Ella es María Elena Barragán y, por supuesto, nos comprometemos para el mes de marzo tener un nuevo encuentro con ella para hablar sobre qué dice la legislación ecuatoriana pues frente a esto de contrabando, a este maltrato, a esta falta realmente de compromiso con nuestros animales, con nuestros anfibios, nuestros reptiles, en fin. María Elena, siempre mil gracias tu tiempo, gracias por estar acá y pues aquí te esperamos, ¿no? Muchas Bienvenida gracias. Siempre. Muchas gracias, Beatriz, buenos días.